Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Tu amor por la música clásica, aquí, en Afínamela. Y ya estamos listos para un nuevo viernes bailable, llenos de música para mover el esqueleto. Hoy les acompaña Martín Villasís. Prepárense para bailar con música de todo el mundo. Ya me conocen, yo soy Juan Yepes. Yo soy Pamela Villasís y hoy también estaré con ustedes para sacudirnos por completo y llenarnos de buenas vibras. A ver, hoy vamos a empezar con Julio César Villafuerte. El Mozart ecuatoriano. ¿Y por qué le dicen Mozart? ¿Qué hizo? Verás, él no solo es músico, es compositor, autor, cantante, arreglista, director, intérprete, locutor y pedagogo. Además de que empezó a escribir sus obras a los 5 años. A los 12 empezó recibiendo su primer premio y a los 16 ya era locutor en Radio América. Oye, me siento un inútil, ¿eh? Realmente todos, pero ¡ve ese man! Cachan, ya tenía la música en la sangre desde chiquito. Claro, de hecho en la radio conocí al colombiano Lucho Bowen. Y formaron el dúo Bowen y Villafuerte. Ya después se mudaron a Colombia. Bowen se separó. Bueno, todos, los dos se separaron, ¿no? Y Bowen se quedó como solista en Cali, pero Villafuerte se quedó en Medellín. Y también se era docente. Espera, entonces se fue a Colombia y nunca regresó acá al Ecuador. De hecho, se obtuvo en el 2007 la nacionalidad colombiana y ya se quedó ahí como colombiano. Pero bueno, entre sus composiciones tiene muchos géneros ecuatorianos, como los pasacalles, tiene boleros. Pero bueno, ya. Entonces, ¿qué canción vamos a escuchar? Sí, que vamos a escuchar porque ya me subieron full expectativa. Verás, tenemos un pasacalle que se llama Apasionadamente. Es un arreglo para orquesta de guitarra de Nando Campos Sornosa. Y los intérpretes son los alumnos de guitarra de Escuela de Música Popular Julio Jaramillo. Vamos a escuchar. Thank you. ¿cómo no sentirse apasionado con esta canción? Eso sí, pero como que no pude sacudirme como quería. O sea, necesito más sabor, más poder, más... No sé, ya sabes. Tú lo que necesitas es un novio. Qué malvado, ¿no? No, gracias. O sea, lo que yo me refiero es una buena salsita, y no a la salsa de tomate. Bueno, bueno. Pero yo creo que mejor vamos a ponernos a hablar sobre el gran poeta de la salsa. Yo no tengo idea de quién es, porque realmente hay muchos buenos compositores de salsa. ¿Cómo? Pero si es Rubencito y los Seis del Solar. Es el panameño que nos hace bailar y reflexionar a la vez. Pero no solo con sus composiciones, sino también en sus películas, ya que también es un gran actor, mi guapote. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Espera, espera, en serio, ¿es también actor? De hecho es cantante, compositor, músico, actor, abogado, político y humanista. El paquete completo, como dirían ustedes. Ah, yo necesito uno de esos, oye. Bueno, entonces vamos a escuchar al todólogo Rubén Blades. Obra que nos trae, ¿cuál es? Buscando guayaba ando yo. ¡Que suene! Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding Bueno, no sé si dieron cuenta ya que estábamos hablando de la soltería de nuestra querida compañera Pamela, pero esta canción es una metáfora de buscar pareja. Guayaba, pareja, que tenga sabor, que tenga verdor. Buscando la guayaba. De ese. Con que eso era. Yo pensé que era porque tenía hambre y no encontraba una buena guayaba porque, por cierto, son ricasas, ¿no? Ay, tú solo estás pensando en comida, ¿no? Sí. Pero bueno, nos tocará buscar la guayaba algún día. Muy, muy, muy, muy lejano. Soltería por siempre. Sí. Bueno, bueno, chicos. Ahora me toca a mí, yo les traje algo un poquito más lento, realmente, algo más andino. Ya, bueno, a ver, ¿qué nos trajiste, Martín? Les traje un jumbo de los Corazas. ¿Y quiénes son los famosos Corazas? Ellos tienen unas raíces andinas, un trabajo discográfico fundamentado en la música de la provincia de Imabura, tanto indígena como mestiza. De hecho, el tema que tenemos hoy es una versión interpretada por uno de los integrantes, que es Arturo Aguirre. Espera, espera, Arturo Aguirre. Yo sí sé quién es él, pero no sabía que pertenecía a la agrupación de los Corazas. Así es, pero en esta versión Arturo Aguirre toca el rondador junto a los folcloristas. Me imagino, si Arturo es un gran músico, ni se diga tocando el rondador, tiene magia en los dedos. No será en los labios, pero bueno. Aunque no hay que olvidarse de los folcloristas, que es un grupo musical mexicano que se dedican desde su nacimiento a rescatar música latina y regrabarla en estudio con sus arreglos, pero ya tener un registro de todo lo que hubo de música latina. Espera un rato, ¿y a qué te refieres con el objetivo de ellos? No te entiendo. Verás, lo que pasa es que algo así como en una empresa, la misión de ellos es que toda la música andina que se ha ido perdiendo, ellos tomarla, hacer los arreglos y dejarla en digital, las grabaciones ya completas, hechas con sus integrantes. ¡Qué genial! Todos los grupos deberían hacer eso y sentirse orgullosos de esa identidad, que sin duda los vuelve inigualables, únicos y detergentes. Esa es, mejor vamos ahorita a escuchar ya a la hora. ¿Y cómo dices que se llama, Juanito? Es un jumbo, y su nombre es, bueno, igual que el grupo, Los Corazas. Que suene. Flautita, qué bien sopla, ¿no? Bueno, pero para mí el alma de la música andina es el rondador. Si no hay rondador, no hay viento andino. Bueno, realmente me imagino unas personas bailando con unas faldas bien largas. No sé ustedes. Yo me imagino bastantes instrumentos de viento. Para mí más es como una marcha, no sé, de gente desfilando. Y bueno, ¿qué les parece si nos pegamos un vuelito para Europa? Y así escuchamos una danza. ¿Y específicamente a qué parte de Europa? Vamos a Alemania. Sí, vamos a escuchar al Romanticón de Johannes Brahms. Pero antes, no sé, ¿me pueden decir un poquito de quién es él, qué hace, si vive, ya no? Claro que no vive, pues Juanito. Estamos hablando de un compositor del romanticismo, o sea... o sea... Ya solo por molestar, para animar un poco la conversación, yo sí sé quién es el Johannes Brahms. Bueno, la que vamos a escuchar es una de sus famosas danzas húngaras. De seguro la conoces, Juanito. La danza húngara número 5. Ah, claro que sí he escuchado. De hecho, mi hermana estaba buscando música y se puso a escuchar justamente esa el otro día. Con ustedes, la danza húngara número 5 de Brahms. Chicos, ¿sabían que este compositor era bien depresivo? Como tú. Sí, pero también era bipolar, así como que se ponía triste. Como tú. De repente se ponía alegre. Como tú. Lo que pasa es que pasó por muchos dramas amorosos. Pero bueno, en esta canción, no sé ustedes, pero yo me imagino al director que se tiene que cargar una gran emoción para dirigir todo. Así como este profesor, ¿no? Cuando está dirigiendo y dice, se resiste y se le sale la peluca. Exacto. Con peluca se le sale la batuta, pero bueno. Bueno, pero ¿sabían que en realidad Brahms nunca fue aceptado en Alemania? De hecho, se autoexilió a Viena porque allá sí le querían por su música. Qué capos de man. Pero saben, antes que nos vayamos de mensajes, ¿qué les parece si vamos con una de las grandes obras de nuestro bello, bello ruiseñor de América?

No sé si han oído hablar de los Jarcas. Claro que sí. ¿Cómo no lo íbamos a conocer, Susman? Yo, si no me equivoco, fue creado por los hermanos de Hermosa, ¿no? ¿Se saben los nombres? Claro que sí. Son Wilson, Castle, Gonzalo y Edgar. Y lo fundaron en 1971. Realmente son muy famosos en muchos países, ¿no sabían? Y bueno, los Jarcas realmente significa áspero sin pulir. Y bueno, realmente se pusieron ese nombre porque al principio su experiencia musical era así, áspera y sin pulir. Qué interesante, ¿verdad? Te juro que si yo no sabía quiénes eran, pensaba que era por caja. Y bueno, ¿qué obra vamos a escuchar, oigan? Verán, vamos a escuchar una que se llama Tuna Papita, y la compuso Elmer Hermosa. Así que suene. Bueno, yo quiero invitar a alguien que está aquí en el set y se llama Daniel García. Muchas gracias por estar este día con nosotros, Dani. Y bueno, te hemos invitado porque tú sabes mucho, mucho de los Jarcas y queremos que nos cuentes algo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Pamela, gracias a Martín, gracias a Juanito. Y bueno, pues, ¿qué quieren saber? Bueno, realmente yo te había escuchado hablar sobre un instrumento que ellos crearon. Ah, ¿tú te refieres a los al ronroco? Sí, ¿de qué trata ese instrumento? Bueno, el ronroco es un instrumento, es como un charango, pero de tesitura baja. No es tan chillón como el charango y además su sonido es ronco, como mismo dice el nombre del instrumento. Ah, ya sé, es como que un charango un poquito más grande para que suene un poquito más grave, se podría decir. Exacto. Y ha sonado en algunas películas, si es que alguno lo ha escuchado, como Babel o Diarios de Motocicleta, casi al final. Me parece que también en un videojuego, ¿no es cierto? Uh-huh, de Last of Us. Incluso su máximo, bueno, no sé si quien más sepa, pero uno de los que más saben es Gustavo Santaolalla, que él como que le lleva a su máximo esplendor, eso ronco. ¿Y por qué? ¿Por qué le lleva? O sea, ¿es intérprete de este instrumento? Claro. Bueno, Dani, muchas gracias. Vamos a escuchar al gran Johann Strauss, quien fue un compositor austriaco conocido especialmente por sus valseses. No es valses solamente. Me dijeron valseses. De hecho, uno de sus valses más conocidos es uno que suena cuando, no sé, en una fiesta formal, de repente todo sale mal, todo explota. Es el Danubio Azul. A ver, ¿puedes tararear? Pararara, tan, tan, tan, tan, pararara. Bueno, yo tengo entendido que Strauss es prácticamente uno de los compositores que abrió el mundo nuevo a la música contemporánea en el siglo XIX, junto con Wagner. Ya bueno, y Juanito, ¿tú sabías algo de la canción que vamos a escuchar? Así que por favor, dinos. Del vals que vamos a escuchar. Bueno, se llama Voces de Primavera. Y es un vals que en principio fue compuesto para coro y solo, pero... no fue compuesto solo porque Strauss quería y bla, bla, bla, no, sino que es un vals para un evento de caridad para los indigentes en Leipzig. Bueno, ahora con ustedes, Voces de Primavera, de Johann Strauss. esta canción me hace acuerdo de mis 15 años. Luego me acuerdo que no fue... No, o sea, más bien no tuve ni fiesta y se me pasa. Bueno, como estamos en, esto de las canciones de los 15 años, ahora les traigo otro vals, pero ahora de Peter Tchaikovsky. Piotr. Bueno, este compositor ruso, a pesar de ser contemporáneo, realmente se adentró mucho en la música académica de hace muchos años atrás. Si bien en ese año es como empezaron a investigar un poquito más con esto del atonalismo, los sonidos, canciones raras, él realmente se inspiró bastante en cómo creaba Mozart o Beethoven. Claro, por eso era profundamente expresivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que él era un romántico académico. Y la época en la que nace él se queda más bien con toda esta estructura académica muy formal y se queda en el conservatorio de Rusia, de Moscú creo que era. Mientras que por el otro lado estaba naciendo el nacionalismo ruso así de Glinka y Korsakov. Sin embargo, siempre le puso siempre mucho sentimiento a sus obras. Él también era bastante sufridor. De hecho, era homosexual. Bueno, vamos a escuchar. Pues este vals se llama Sentimental, de Piotr Tchaikovsky. Thank you. siempre delicado y a la vez el violín siempre tan alto, no sé. Siempre trata de destacar el violín un montón. Sí, ahora que hablas del violín, en esta obra especialmente se siente que es súper desgarrador. Pero bueno, Dani ahora va a ser presente de esta canción y nos vas a decir a quién vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar a Donato Tango. ¿Qué? Eso es costeño. Es la mejor invitación de argentino que puedo hacer, che. Es mentira, sí sabe hacerlo mejor. Bueno. Pero bueno, Edgardo Donato es un fue un compositor y director de orquesta, también violinista argentino, considerado también una de las figuras más importantes del tango. Sí, de hecho, el tango que vamos a escuchar se llama Media Luz y es uno de los tangos más conocidos. Es como el ángel de luz de Argentina. Corrientes, derecho a trocho, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino, adentro cóctel y amor. Pisito que puso mable, piano, esfera y velador. Un telefónico le contesta, una victorola que llora. Viejo tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. De tardete y con masita, de noche tango y cantor, los domingos de danzante, los lunes de solación, hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica cocó, alfombras que no hacen ruido y me puesta el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Se siente claramente el contraste que tienen allá en los tangos argentinos. Normalmente son A, B, C y la C suele ser en mayor. Se siente claramente ese contraste y el ritmo característico de allá. ¿Tú estás hablando de la forma de las obras? Eso mismo. Oh, ya. O sea, las formas es realmente una estructura de cómo se construye una canción. Claro, porque la música también tiene estructura. Bueno, Dani, muchas gracias por estar aquí, por intentar hacer tu acento argentino. Y por llenarnos de conocimiento también a la vez. Muchas gracias a ustedes y nos vemos otro día. Bueno, pues, y ahora nos vamos con música manabita. Vamos a escuchar Son Montubio. Esta canción tiene un título muy interesante, ¿verdad? Dice Versos de los Abuelitos. Y esta canción es realmente una recopilación de las experiencias de los abuelitos de Manabí. Yo creo que todos los compositores y músicos deberíamos hacer esto, de investigar de dónde nacemos, de dónde venimos, las costumbres que hacemos, las costumbres que se dejaron de hacer, para recuperar y realmente que se mantenga en el pueblo. Ah, o sea, lo que tú tratas de decir es de los amorfinos de los Montubios, ¿verdad? Estos básicamente son versos de arte menor, ¿no? O sea que tienen menos de 8 sílabas por verso. Así es. Y estos siempre retratan moralejas o situaciones amorosas. Exactamente por eso. O sea, a pesar de que sea muy simple, lo que representa es realmente lo importante. Sí, así es. De hecho, justo en ese principio se basa la música Montuvia. No se busca tonalidad, arreglos complejos, sino solo una composición más sentimental. Busca ser alegre por inercia. Bueno, ¿y qué les parece si vamos a escuchar? Así que con ustedes, Verso de los Abuelos, de Eduardo Mendoza Vera. La caña cuando es bien fina, el jugo da buen guarapo, y el hombre cuando es mañoso, solo anda de sapo en sapo. La caña cuando es bien fina, el jugo da buen guarapo, y el hombre cuando es mañoso, solo anda de sapo en sapo. Así lo decía mi abuelo, en un jueguito de rueda, ahí digan un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuelo, en un jueguito de rueda, ahí digan un amor fino para ver si aquí se queda. ¡Eso, compadre! ¡Asunte! Debajo de un aguacate cantaba un garrapatero, y en el canto él decía, qué lindo es de ser soltero. Debajo de un aguacate cantaba un garrapatero, y en el canto él decía, qué lindo es de ser soltero. Así lo decía mi abuelo en un jueguito de rueda, ahí dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuelo en un jueguito de rueda, ahí dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Esto es con son Montuvio. La mujer que tiene dos, dos casi no advertida, si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. La mujer que tiene dos, no es tonta sino advertida, si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Así lo decía mi abuela, en un jueguito de rueda, ahí dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuela, en un jueguito de rueda, ahí dígame un amor fino para ver si aquí se queda. La mujer que tiene cuatro y con su marido cinco, para llegar al infierno solo le hace falta un brinco. La mujer que tiene cuatro y con su marido cinco, para llegar al infierno solo le hace falta un brinco. Así lo dijo mi abuela en un jueguito de rueda, ahí dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuela en un jueguito de rueda, ahí dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Y se queda aquí esta canción, aquí en Río Caña, en la casa de los abuelos. ¡Ay, mi amor fino! ¡Asúntate! Y asúntate. Esos mensajes, esas moralejas que nos traen los amorfinos que utiliza. La mujer que tiene dos no es tonta sino advertida, si una vela se apaga, la otra queda encendida. Pues ya saben, muchachas, si es que tienen un mozo, prendan una vela. O consíganse otro mocito, entre más mejor. Y entre más también se pueden ir de un brinco al infierno, como dice la canción, ¿no? Claro. Pero, o sea, lo que a mí me gustó de esta canción es que, o sea, utiliza como un glissando mudo de la guitarra y se escucha. Claro, como que ahí divide la parte de los demorfinos que relata su abuelo con los que relata su abuela. Claro. Espérate, para que no quede muy abstracto esto del glissando mudo, es como que ponen la mano encima de las cuerdas de la guitarra y con la otra mano hacen como ¡tring! Y ya, y suena, es un glissando mudo. O sea, si alguna vez han raspado la cuerda de una guitarra, es hacer lo mismo pero con las yemas de los dedos, que no suena tan fuerte pero se mantiene en el sonido de la música. Sí, con la otra mano así, cogiendo las cuerdas así, tapando el sonido. Bueno, Entonces todos sabemos tocar la guitarra. Y bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, así que... Ay, qué triste. Yo ya me quería poner a bailar un poco de Son Montubio, pero ya nada. Agradecemos a Radio Casa de la Cultura 940 AM por darnos el espacio. Bueno, hoy te acompaño Martín Villasís, Pamela Villasís y Juan Yepes. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.